Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchos de vosotros ya, después de tantos años, ya tendríais que saber de memoria que esta sintonía, pertenece al programa Movida la Cantina, un programa que está con todos vosotros todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Un programa que esta noche pues vas a tener el placer de escuchar música como gospel, como soul jazz, como blues, como heavy, o sea, una mezcla, un mare magnum y increíble. Recuerda, Radio Caras, Movida la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Dos horitas de la mejor música de los años 60 y 70. Y la sintonía también sirve, entre otras cosas, para que al empezar el programa, calcular que el sonido está todo bien, bueno, controlando un poco la mesa de mezclas, para que todo llegue lo mejor posible a vuestras casas. Ya sabéis que nos podéis escuchar, como toda la puñetera vida, desde el 105 de la FM o también desde hace unos cuantos años por Internet. Y como no, mandar un fuerte saludo a todos esos sufridores en casa que en estos momentos están sintonizando esta emisora. Ya sé que no es una hora demasiado tal vez idónea para hacer un programa, pero yo siempre lo tengo muy claro. Movida la Cantina siempre tiene que hacerse a una hora como esta, una hora ya nocturna, una hora ya para la gente con... Vamos, resumiendo, un horario un poco canalla. Venga, recuerda que empezamos en 20 segundos. Radio Crash, Movida la Cantina, 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Bueno, vamos a ponernos ya un poco serios porque he empezado el programa de esta noche con una formación que sonó aquella alguna vez en todos estos años, aunque este disco no es muy antiguo. Estamos hablando de los Campbell Brothers, la formación que abrirán el próximo viernes el Festival Gospel aquí en la ciudad de Gijón, un festival que ya se lleva celebrando bastantes años y por lo menos podríamos ya considerarlo ya como un clásico, ¿no? En el invierno gijonés, el Festival de Gospel. Yo tengo que reconocer que yo creo que fui solamente a un concierto la primera edición o la segunda, pero yo creo que seguramente voy a echar un vistazo para poder disfrutar de esta formación que vienen desde la ciudad de Nueva York. Este sonido ya podéis comprobar que tal vez no es el sonido gospel característico, el sonido que estamos acostumbrados a escuchar de coros de iglesia. Empezaron también, como no, en las iglesias, pero han añadido algo muy particular, ese sonido de la steel guitar. Este LP lleva por título Can You Feel It y este tema instrumental era Framing, repito, esta formación que va a estar el próximo viernes actuando a partir de las 8:30 de la noche en el Teatro Jovellanos. La verdad, el precio de la entrada lo podría mirar, pero bueno, hacer algo vosotros, hombre, poner algo vuestra parte, molestaros. Yo os estoy poniendo el CD, estoy hablando de ellos un poco por encima y os estoy recordando eso, que el próximo viernes, empezando el Festival Gospel de Gijón de Campbell Brothers. Y después de escuchar el primer tema instrumental, pues vamos a escuchar otro tema titulado The Judgment. Recordar, de Campbell Brothers, este próximo viernes ya, día 13, en el Teatro Jovellanos, a partir de las 8:30 de la tarde.

cantando gospel. Después de este Just Like a Woman, el tema de Bob Dylan que venía incluido en ese Blonde to Blonde, que para mí es uno de mis temas preferidos de Dylan, pues vamos a escuchar un tema, ese Oh Oh Child, una canción que venía del año 1970 de una formación también de soul que se llamaban The Five Star Steps. Gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday when the world is much brighter, walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday when the world is much brighter, someday we'll walk together in a beautiful sun. Someday when the world is much lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday the world is much brighter. Someday we'll walk together in a beautiful sun. Someday the world is much lighter. Brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter, right now. Right. Si podéis, os recomendaría que busquéis un documental que hay sobre su vida y su obra. No sé si está en Netflix o en Movistar. Yo tuve la oportunidad de verlo y os lo recomiendo porque descubrimos muchas cosas de la obra de esta mujer. Empezó, como os dije al principio, en la iglesia, como tantos otros. Pero ella lo que realmente quería, lo que le gustaba, era ser pianista de música clásica y lo intentó muchísimo y era muy buena, pero una vez intentó entrar en una escuela donde más o menos iban la gente que podía destacar, los que tenían talento, y la echaron para atrás, no la admitieron. Nunca se dijo claramente que era por ser negra, pero estaba bien claro. Después, unos años después, cuando ya era famosa, cuando ya su carrera estaba lanzada, pues esa misma academia o universidad, pues la llamaron para intentar subsanar un poco ese pequeño error, ¿no? Estamos hablando tal vez en los años 50, ¿no? Cuando los problemas raciales realmente eran enormes en los Estados Unidos. También esos problemas raciales fueron los que hicieron que la carrera de esta mujer se rompiese, se partiese, ¿no? Porque no solamente se involucró de palabra, sino también de obra, ¿no? Fue una mujer que estuvo bien claro que desde su posición un poco privilegiada podía ayudar fuertemente a toda la gente de color que tan mal lo estaba pasando. Vamos a escuchar otro tema. Para mí, si me dejáis, así, yo creo que es la, no es de las canciones más famosas de este Here Comes the Sun, repito, publicado en el año 1971, pero para mí es una pequeña joyita este tema, este How Long Must I Wonder. I've known lots of sorrow in my time. I've suffered great pain. My poor heart has often been mended, but only to be broken again. As I face each new day, ever dreaming of a love will I wander this time? As I pause to recall a few good times, my memory grows hazy. I can bring back the faces of the lovers now gone with the wind, and I face each new day ever searching for that someone. Impossible, so I wonder, as I often wonder, how long will I wonder this time? Crossroads. take so long? How long? Must I wonder? Will I wonder this time? Bueno, hemos comprobado una vez más la increíble voz de Nina Simone. En ese documental, pues también nos dicen de que, porque si os fijáis, las fotos de Nina Simone siempre suelen ser sentada al piano, con el pelo recogido, te da esa idea de mujer frágil y sensible, pues nada de eso. Tenía una fuerte personalidad y tenía unos cambios de humor increíbles, ¿no? Pero claro, con el tiempo se comprobó que era bipolar, ¿no? Y entonces, el carácter, los problemas que os comenté antes, de por involucrarse demasiado en los problemas raciales, problemas con su marido, etc., etc., hizo que su carrera cayese de golpe y se trasladase a vivir a Francia, donde, musicalmente hablando, y también en su vida, tuvo que empezar prácticamente desde cero, hasta que más o menos, yo creo que hasta mediados de los 80, casi finales de los 80, su carrera volvió a brillar como se merecía la gran Nina Simone. En este disco, en este Here Comes the Sun, hay otro tema que tal vez es el que más hemos escuchado de este LP, que es la versión que hizo Frank Sinatra de ese My Way, de ese tema escrito por Polanka, basándose en una melodía francesa, pero yo he preferido apartarla porque ya la hemos escuchado muchas veces, y vamos a escuchar el Here Comes the Sun, que también la hemos escuchado muchas veces, interpretada por los Beatles, ese tema publicado en el año 1969 en el LP Abbey Road. Pues venga, vamos a despedir a Nina Simone, y os repito, os recomiendo ese documental sobre la vida de esta excelente cantante. Pues venga, vamos a escuchar este Here Comes the Sun, interpretado una vez más por la voz de Nina Simone. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. To see it, I see. Bueno, pues me acaba de chivar un amigo que estaba ahí, que cogió el rebote, que el documental de Nina Simone es de Amazing Nina Simone, que lo podéis encontrar por ahí. A poco que lo busquéis y venga, aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM. Llevamos ya 37 minutos de programa, por lo tanto, como dirían en los aviones, estamos ya en velocidad crucero. Cuando yo vuelo, no es que me tranquilice mucho cuando dice eso el piloto, pero bueno, aquí continuamos con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada. Empezamos con The Campbell Brothers, esa actuación que vamos a poder disfrutar el próximo viernes en el Teatro Jovellanos, en ese festival de gospel. Y ahora vamos con un invitado de lujo, un invitado que nos ha visitado ya unas cuantas veces y que va a estar en Gijón en directo el próximo 9 de enero. Bueno, pues el músico en cuestión que nos va a visitar el próximo 9 de enero en la sala Acapulco a partir de las 8:30 de la noche es el compositor y cantante Elliot Murphy, un músico también afincado en Francia desde hace unos cuantos años, un músico que por suerte hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo aquí en Asturias en unas cuantas ocasiones. precisamente buscando hoy algo que traer de él, encontré un LP llamado The Change Will Come, y tenía dentro la entrada de la primera vez que lo vi en directo, año 1998, han pasado ya unos años, en la sala El Antiguo en Oviedo. Luego lo he tenido, sí, lo he visto otra vez en Oviedo, otra vez en Áviles, creo, y esta vez vamos a tener la oportunidad de verlo un poquitín más cerca, aquí en Gijón, repito, en la sala Acapulco, uno de los grandes compositores, que siempre se dice eso de que no ha tenido el reconocimiento o la fama que se merece, pero desde luego un concierto de Elliot Murphy es siempre una gran experiencia. Vamos a escuchar un tema. Yo tengo que reconocer, a lo mejor igual que muchos de vosotros, que la primera vez que descubrí o que escuché a Elliot Murphy era en el año más o menos 1982-83, en aquel programa que había, que era La Edad de Oro, un grandísimo programa que muchos de vosotros estoy seguro que recordáis. Pues ahí fue la primera vez que me acuerdo yo de ver a Elliot Murphy. Luego, con el tiempo, compré una cinta, y me acuerdo que esa cinta me hizo mucha compañía, sobre todo cuando hice el servicio militar. Y tenía por la noche, sobre todo, bastantes horas por ahí sin saber nada que hacer. La música, pues, fue un gran alivio, una buena compañera, por decirlo así. Pues ese LP que escuché en aquel momento fue una cinta publicada, un trabajo publicado hace el año 1984, llamado Party Girl and the Broken Poets. Y vamos a escuchar precisamente la canción que da título a ese LP. From the peninsula, we stare across the bay. From the peninsula, we talk of yesterday, of the parties that are over, who the midnight boys took home. And now I sit and watch streetwalkers standing next to a payphone. Out for a moonlight swim, she glides across the bay. We took a motor car, we say we meet you halfway. And we waited for an hour, we searched the whole next day. And they never found nobody, some parties just end up that. Away. They used to find him in the morning, his head held in his hands, and he'd be crying about Lolita. He says no one's ever gonna understand. He talked of Indians, he said they never lose their way. But with us white men, the magic can go away. Some say the opium drove him crazy, the Beaujolais drove him insane. But there's an Indian girl named Lolita dancing down in Mexico in steaming rain. When you go out with a we'll be right back. I say, and I can't tell a lie. I was brought up that way. You see, these stories have no meaning except for what you can see of party girls. We'll be right back. Bueno, me imagino que muchos de vosotros a lo mejor los habéis reconocido, ¿no? Son de esas formaciones tal vez más populares a la hora de hablar de rock sureño, Black Oak Arkansas, ¿eh? Ya han sonado aquí alguna vez, pero no este LP. Este LP es una adquisición de hace poco. Vinilo, seguimos trabajando con vinilo, ya lo sabéis aquí, movida en la cantina, ¿eh? Y bueno, esta formación es Black Oak Arkansas, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que vienen de Arkansas, ¿no? Y esta canción es una versión, bueno, en este disco tienen un par de versiones. La que cierra la cara B es un clásico que hizo Bob Dylan, ese Not Fade Away, no desaparezcas, no te desvanezcas, ¿no? De la que hay bastantes versiones. A mí no sé por qué siempre me viene a la cabeza la de los Rolling Stones. Además, precisamente la gira que vino a Gijón en el año 1995, me parece que fue, pues precisamente empezaba con este tema. Y ahora vamos a escuchar también otra versión. El LP se llama Race with the Devil y es una canción de un grupo también de finales de los 60 que se llamaban The Gun, una canción que hay bastantes versiones, y también, como no, los Black Oak Arkansas hicieron una versión de este tema, repito, de este LP titulado Race with the Devil, publicado en el año 1977. Crazy. las 12:32 y recordarte simplemente que sigues en Radio Crash en el 105 de la FM, en la radio libre, independiente y home. Y otras cosas que siempre luego se me olvidan. Estoy haciendo el programa, me vienen cosas a la cabeza, como no traigo guión, como no hay nadie que me eche una mano, que yo aquí estoy a todo, pues quiero primero agradecer a toda la gente que en todos estos años, y en este año en particular, sigue comprándonos lotería, sigue confiando en nosotros, haciendo una pequeña aportación para que esta emisora siga funcionando. Y pues eso, repito, muchísimas gracias a todos por esa pequeña colaboración. Sitios que me acuerdo ahora de cabeza que pueda quedar lotería todavía, nos la quitan de las manos, vienen a la emisora a preguntar por lotería, llaman. Bueno, la verdad es que se está vendiendo bastante bien, por eso os lo agradecemos todos, ¿no? Todos los que hacemos aquí radio. Pues podéis acercaros, que yo me acuerdo, por la cafetería San Rafael, en la calle Marianeza, en el 470, me parece, todavía queda algo en la calle, en la Plaza del Marqués, perdón. De paso saludo a nuestro compañero Quique, también del Gran Bacanal. Y yo no sé si queda también en la Vida Alegre, en la Ruta de los Vinos, pero bueno, todavía podéis, si queréis, conseguir algo de la lotería de Navidad de este año, de esta emisora. Y venga, vamos a continuar. En el programa de esta noche, hasta ahora, hemos mencionado tal vez varias veces la palabra versión o versiones, ¿no? Pues venga, vamos a continuar, porque quiero que escuchéis una canción de Joan Baez. Es bastante, bueno, yo no sé si es decir, si decir que es famosa o no es famosa esta canción, pero vamos, a mí me parece una auténtica gozada. Y yo tengo que reconocer que conocí primero la versión que os voy a poner que el tema original. Vamos a escuchar la canción y hablamos un poquitín de ella cuando termine. Venga, atentos, porque es una canción preciosa. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Seen already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Bueno, ya os lo dije, un tema precioso, además con la voz de Joan Baez, ¿no? Este Diamantes y Óxido, más o menos, ¿eh? Publicado en el año 1971, a donde van muchos de los dardos que os voy a comentar en esta canción, pues al que había sido su pareja durante un tiempo, cuando empezaba a ser conocido, cuando era todavía folk, cuando no se había electrificado, Bob Dylan, ¿no? Pues bueno. Los dardos van dirigidos a Bob Dylan. Os voy a leer la letra porque vale la pena. Es una letra muy guapa, donde le lanza, pues eso, algunas pullas, ¿no? Venga, vamos a escuchar la letra. Dejarme que beba un segundo porque, hombre, no es muy larga, pero vamos allá. Vamos allá. Estoy condenada. Aquí viene tu fantasma otra vez. Pero eso no es raro, es solo que la luna está llena y se te ocurrió llamar. Y yo aquí sentada con el teléfono en la mano, oyendo una voz que conocí hace un par de años luz, y me dirige directo a reincidir. Como recuerdo, tus ojos azules eran más azules que los huevos de un petirrojo. Dijiste que mi poesía era pésima. ¿Desde dónde estás llamando? Desde una cabina en el medio oeste. Hace 10 años te compré unos gemelos y tú me trajiste algo. Algo sabemos lo que los recuerdos pueden traer. Diamantes y óxido. Irrumpiste en escena, ya eres una leyenda. Un diamante en bruto, el vagabundo genuino. Acabaste en mis brazos y allí te quedaste perdido temporalmente en el mar. La Madonna fue tuya gratis. La muchacha surgida del mar que te mantendría a flote. Ahora te veo ahí plantado, con hojas marrones que caen en tu cabeza y nieve en el pelo. Te ríes por la ventana de ese hotelucho que hay sobre la plaza de Washington. Nuestro aliento sale en nubes de vapor y queda suspendido en el aire. Por lo que a mí respecta, ambos podríamos haber muerto allí. Entonces, ahora me dices que no eres nostálgico. Dime algo más, tú que si te dan también las palabras y mantenerlo todo en la ambigüedad. Porque necesito algo de esa ambigüedad ahora. Todo se ha vuelto demasiado claro. Sí, si te quise de verdad y si me ofreces diamantes y óxido, yo lo he pagado. Esta es la letra de esta bonita canción. Ya veis, indirectas que le lanza, ¿no? Tú que sabes tanto de palabras, ya eres ese genio de la escena. Dices que mi poesía era mala. Bueno, se las lanza así con... como quien no quiere la cosa. Luego, con los años, pues la relación pues se ha vuelto a normalizar, cantaron juntos, tal y esas cosas, pero bueno, así estaba de resentida y de dolida Joan Baez en aquellas fechas, ¿no? Ella tardó bastante en reconocer que esta canción estaba dedicada a Bob Dylan. Siempre decía al principio que estaba dedicada al que había sido su marido. Pero bueno, volvemos a lo que a mí me interesa. Yo conocí esta canción, este Diamantes y Óxido, por una versión de un grupo que no tiene nada que ver con el estilo de Joan Baez. Hablamos del grupo británico Judas Priest. Judas Priest, en el año 1977, publica uno de sus trabajos más importantes, más clásicos, ese Sin After Sin. Y la segunda canción de ese LP pues trae precisamente la versión de este Diamantes y Óxido. Hay que reconocer que la llevan a su terreno, un poco de guitarreo tal y cual, pero es una versión bastante digna. Es más, Joan Baez siempre ha dicho que siempre le ha parecido una versión bastante buena, y dentro de esa modestia, pues ella dice que siempre se sorprende que otra gente quiera hacer versiones de sus temas. Pues venga, vamos a escuchar este Diamantes y Óxido interpretado por los Judas Priest en el año 1977. Otra cosa que se me olvidaba, esta canción ya había sido grabada 2 años antes en uno de los últimos trabajos de los Judas, pero parece ser que no estaban muy convencidos. Tuvo que llegar el productor Roger Glover, el que fuera bajista de los Deep Purple y productor en este LP, el que los convenciera de que era una versión muy buena y que tenían que incluirla en este LP, repito, en el After, perdón, Scene After Scene. I'm I swear it was in 78. I shot the sheriff, but I swear it was in 78. Otro que en un principio no quería incluir este tema en un disco y luego fue número uno en los Estados Unidos, pues me parece que fue mi amigo Eric Clapton, este 461 Ocean Boulevard, su segundo disco, me parece, en solitario. El otro miércoles estaba pensando que os traje el Rainbow Concert, ¿no? Ese concierto que en teoría se había organizado por Pithausen and Friends, por decirlo así, como para celebrar que Eric Clapton estaba de nuevo en la carretera, que estaba de nuevo en los escenarios. Y creo que este debió ser el siguiente que publicó. Ya sabes que 461 Ocean Boulevard es la dirección donde Clapton y el resto de la banda se alojaban mientras grababan este trabajo. Hemos escuchado la versión de Bob Marley, repito, este I Shot the Sheriff, que llegó a ser número uno en los Estados Unidos, y vamos a escuchar la canción que abre la cara, ese tema tradicional, ese Mother's Children. We'll be right back. Bueno, se me colaron, se me adelantaron. Pero bueno, vamos allá con ellos. Y luego una noticia agradable y desagradable sobre ellos. Bueno, bueno, bueno, ahora. Thank you. pride and my blues away. Yeah, Tuesday, you see, she had to be free, Lord, but somehow I got to carry on. Bueno, porque os decía de que hay una buena noticia y una mala noticia. Bueno, la mala noticia es que parece ser, o preferís primero la buena noticia. Pues venga, la buena noticia es que los Lynyrd Skynyrd van a tocar en Madrid. La fecha, el 1 de julio. El lugar, el Palacio Vista Alegre, ¿vale? Repito, un miércoles además. En Madrid, vale. La mala noticia, parece ser que se separan. Yo ya lo había oído, pero no sabemos si será también las giras típicas, que están haciendo muchas bandas ya de estas veteranas, ¿no? Coge el dinero y corre. Dicen que es la última gira y llevan así ya con esa gira mucho tiempo. Siempre me viene ahora a la cabeza Scorpions, no sé por qué. Vienen diciendo que se separan, que es la última gira desde hace ya no sé cuánto. Pero no sé por qué me da que los Lynyrd Skynyrd no mienten. Pero bueno, además en España no hemos tenido la oportunidad de verlos, ¿no? Y me estaba yo informando ahora. Bueno, si queréis conseguir entradas, no sé qué capacidad tendrá el Palacio Vista Alegre, pero de estar todo ya vendido y ya empieza el negocio de la reventa, por desgracia, como suele pasar con estos conciertos desde hace bastante tiempo. Las entradas que estaba yo encontrando por ahí, pues andan más o menos sobre los 125, 130 euros de sentado, ¿no? Es lo que hay, chicos. Así está el rock and roll hoy en día. Es la gran estafa del rock and roll, ¿no? Que decían los Sex Pistols. Pero bueno, desde luego, si hablamos de los Lynyrd Skynyrd, estamos hablando de una de las grandes bandas de rock sureño. Todos sabemos lo del accidente y todo eso, ¿no? Pero estaba mirando la formación, supuesta formación que va a venir, y está bastante bien. Tenemos a Gary Rossington a la guitarra. Ha estado durante bastantes etapas, pero bueno, empezó en el año 1964, marchó, volvió, ya sabéis, sí, os lo dije, incluso sonaron aquí, que formó con su mujer de Rosetton Collins Band, ¿no? Incluso tuvieron algún que otro éxito. Luego tenemos a Ricky Medjeski, o como se diga, a la guitarra y a los coros. Estuvo en el 96. Johnny Van Zandt, el cantante Johnny Van Zandt, desde el 87 hasta la fecha, ¿no? Luego tenemos a los teclados, a Peter Kiss, que lleva desde el 2009, este es de los más recientes. Pero bueno, repito, más o menos la base, la esencia de los Lynyrd Skynyrd está sobre todo en los guitarristas y en la voz de Steve Van Zandt, ¿no? ¿Qué dije yo? ¿Steve Van Zandt? Estoy confundiéndome. Johnny Van Zandt, es que estaba confundiéndome con el cantautor Steve Van Zandt, ¿no? Tengo un cacao. Pero bueno, repito, para los amantes del rock sureño, la última oportunidad, por desgracia, de ver a esta banda en España es el 1 de julio, miércoles del 2020, en el Palacio de Vista Alegre. Y entonces, después de escuchar este Twist Is Gone, vamos a escuchar otro de los temas clásicos de esta banda, este Whiskey Rock and Roller. Whiskey and miles of travel. Más o menos a la media hora de empezar el programa, os dije que si fuese un avión, el piloto diría aquello de estamos ya en velocidad crucero, relájense, pueden soltar los cinturones, aunque si puede ser no lo hagan. Lo que yo no sé, tengo que mirar en internet, ¿por qué no te dejan bajar la ventanilla al despegar? Bueno, no sé. Pero bueno, repito, ahora que quedan 15 minutitos para acabar el programa de Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando, volvería a decir eso de estamos ya llegando al punto de destino. O sea que volver a abrochar los cinturones, porque nos quedan 15 minutitos para acabar el programa. Y vamos a escuchar una canción que se puede escuchar en uno de esos momentos más tranquilos. Tiene algo que ver con el título del LP, la formación Supertramp. El LP ese, Even in the Quiet Moments, algo así como incluso en los momentos más tranquilos, pero vamos a escuchar la canción que abre este excelente trabajo de esta formación británica, uno de sus superclásicos, y tiene unos cuantos, la formación Supertramp, este Give a Little Bit. So much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit. Yeah. Por cierto, acabo de recordar que Joel Hudson pues estuvo, me parece, hace poco actuando en Barcelona, va a actuar en Barcelona. Aquí tuvimos la suerte de disfrutarlo en la Plaza de Toros de Gijón, pues de esto casi ya hace ya 10 añitos, la voz inconfundible de uno de los de las dos piezas fundamentales del grupo Supertramp. Y ahora sí, ahora prácticamente vamos ya, estamos ya ahí aterrizando, ¿eh? Ya estamos ahí mirando por la ventanilla, uff. Ya estamos llegando, ya está. Es que tengo que reconocer, los que me conocen un poco lo saben, que a mí el volar es algo que lo llevo mal, ¿eh? Y he cogido unos cuantos aviones, lo suficientes para saber precisamente eso, que lo llevo algo mal. Pues venga, vamos a escuchar precisamente un tema así bastante tranquilito para, sí, para disfrutarlo cuando ya el avión ha llegado, toda la gente se pone de pie, aunque vayan a tardar media hora en salir, por lo que sea, pero ya están de pie. ¡Hala, venga, amontonaros ahí! Bruce Springsteen, Drive All Night, de aquel doble LP llamado The River. Sleep tonight again in your arms. hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Como siempre, espero que la música haya sido de vuestro agrado. Si queréis, dentro de 7 días tenemos una nueva cita con la mejor música de los años 60 y 70. Recuerda también esa redifusión que se hace de todos los Movida en la Cantina los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Recuerda, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta la próxima semana.